preparatoria para las al menos dos primeras carreras que podamos desarrollar. Ya estar en enero emitiendo convocatoria para captar jóvenes con lo que podamos avanzar ya en la integración de los trabajos de la universidad. Como ustedes pueden ver, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta nuestros gobernadores tradicionales, vamos a marchas forzadas trabajando para integrar la estructura de la universidad. Todos, absolutamente todos y todas, quienes tienen algo que ofrecer en la universidad con elementos académicos fuertes, tenemos en la terna, las personas son de alto perfil y tenemos el convencimiento que deben estar al frente los tres de procesos estructurales al interior de la propia universidad. Y con estos valores, con esta fuerza, poder ofrecer ya en enero, lanzar la convocatoria para captar jóvenes y empezar lo más rápido que podamos el proceso educativo. Es una premia. Eso nos tiene trabajando a marchas forzadas.